Estos son los titulares del lunes 27 de junio. El primer ministro de Japón anuncia sanciones adicionales contra Rusia. Los jefes de gobierno de Japón y Alemania coinciden en que la seguridad en Europa es inseparable de aquella en la región Indo-Pacífica. Emiten un aviso por una posible escasez del suministro eléctrico en Tokio y alrededores el lunes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha anunciado sanciones adicionales contra Rusia, incluyendo una prohibición a la importación de oro proveniente de ese país. Kishida y otros líderes del Grupo de los Siete debatieron acerca de asuntos diplomáticos y de seguridad en un encuentro cumbre que tuvo lugar el domingo en el castillo de Elmau, situado en el sur de Alemania. Kishida se refirió a la situación en Ucrania y señaló que el mundo se encuentra en una encrucijada histórica y que su capacidad para mantener el orden internacional basado en normas está siendo puesta a prueba. Indicó que los marcos de trabajo, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no han logrado hacer frente en medida suficiente a la situación actual. Las sanciones adicionales que Kishida anunció incluyen una prohibición a la importación de oro ruso y a ofrecer servicios a Rusia como los de contaduría o fideicomiso. Agregó que Japón expandirá sus medidas de congelamiento de activos para incluir a otros 70 individuos y organizaciones de Rusia y que prohibirá las exportaciones a 90 entidades del ámbito militar. Por otro lado, Kishida también dijo, en una aparente alusión a China, que Japón rechaza un mundo en el que se tolere cualquier intento unilateral por cambiar el statu quo a la fuerza, como la invasión de Rusia a Ucrania. Se comprometió a fortalecer el orden internacional basado en el imperio de la ley. Señaló que los otros países no deberían aprender las lecciones equivocadas de la crisis de Ucrania. El mandatario japonés además mencionó una serie de intrusiones de embarcaciones del gobierno de China en aguas japonesas y la explotación unilateral de un yacimiento de gas en el mar de la China Oriental. Reiteró que no se debe permitir ningún intento de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza. Kishida subrayó la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y expresó esperanzas de fortalecer la cooperación en seguridad en la región Indo-Pacífica. El primer ministro también se refirió a los programas de desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Dijo que el mundo no puede permitir que Pyongyang malinterprete la atención que la comunidad internacional está prestando a la crisis ucraniana como una oportunidad para continuar avanzando con sus programas. Hizo hincapié en que es necesario cumplir con el objetivo del completo, verificable e irreversible desmantelamiento de todas las armas de destrucción masiva de Corea del Norte. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El primer ministro japonés Kishida Fumio y el canciller alemán Olaf Scholz coincidieron en que la seguridad en Europa es inseparable de aquella en la región Indo-Pacífica. A dicho acuerdo llegaron durante la reunión que mantuvieron el domingo al margen de la cumbre del G7. Los jefes del gobierno de Japón y Alemania también hablaron de otros asuntos incluidos en la agenda de la cumbre, como el cambio climático o la energía. Ambos mandatarios coincidieron en que, ante la prolongada agresión de Rusia a Ucrania y las reticencias de China a criticar de forma explícita al Kremlin, la seguridad en Europa y el Indo-Pacífico constituye una unidad indivisible. Por tanto, acordaron seguir cooperando para, por un lado, responder a la situación en Ucrania y, por otro, hacer realidad un Indo-Pacífico libre y abierto. Kishida y Scholz convinieron en fortalecer la cooperación en materia de seguridad por medio de una reunión conjunta de los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de ambos países, así como mediante otro tipo de consultas intergubernamentales. Asimismo, confirmaron seguir trabajando de la mano con vistas a la próxima cumbre del G7 que tendrá lugar en Hiroshima, Japón. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha anunciado que el país invertirá más de 65 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura sostenible en economías en desarrollo. Kishida realizó el anuncio durante conversaciones cumbre que sostuvo el Grupo de los Siete el domingo. El mandatario nipón expresó preocupación por las dificultades que afrontan los países en desarrollo con el incremento de deudas, en momentos en que la comunidad internacional ha estado ocupándose de hacer frente a la pandemia de coronavirus y a la invasión de Rusia a Ucrania. Kishida hizo hincapié en la necesidad de que el G7 idee formas de actuar en respuesta a los injustos y turbios préstamos que ofrece China bajo su iniciativa La Franja y la Ruta. Kishida agregó que los países del G7 deberían abordar la denominada trampa de deuda que generan los cuantiosos préstamos de China que hacen que los prestadores afronten dificultades para pagarlos. El primer ministro se comprometió a invertir más de 65 mil millones de dólares en un plazo de 5 años, incluyendo fondos privados, para proyectos de infraestructura en economías en desarrollo. El gobierno de Japón ha emitido un aviso por una posible escasez en el suministro eléctrico para Tokio y alrededores. Es la primera vez que se emite este tipo de advertencia mediante un nuevo sistema de alertas implementado en el país. Hoy lunes continúa el calor sofocante en la región de Kanto, que incluye Tokio. Se anticipa un aumento brusco en el consumo de electricidad, por ejemplo, para el uso de aparatos de aire acondicionado. Funcionarios del gobierno instan a los residentes y a las empresas en la región a reducir el consumo de energía lo más posible, especialmente entre las 3 y las 6 de la tarde del lunes. Sin embargo, aconsejan a la gente utilizar el aire acondicionado de manera apropiada para evitar los golpes de calor. Con el nuevo sistema de alertas implementado en mayo de este año, el gobierno emite el aviso a las 4 de la tarde del día anterior al que se prevé que la capacidad de reserva descienda a menos del 5% para cierta región, incluso después de que las empresas proveedoras de otras regiones hayan ofrecido un suministro adicional. El gobierno calcula que la capacidad de reserva descenderá por debajo del 5% en la zona de Tokio y alrededores el lunes. El porcentaje probablemente baje aún más, debajo del 4%, antes de las 5 de la tarde. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.